alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si nos tocan a uno, a una, nos tocan a todos y a todas. Del 27 de mayo al 8 de junio de 2023, acciones dislocadas por la paz y por la vida. Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen, los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares como el de la ORCAU en contra de la población civil. La violencia extrema contra las bases de apoyo zapatistas se ha incrementado, informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, en referencia al ataque armado cometido en la comunidad de Moisés Gandhi, en Ocosingo, el pasado 23 de mayo. No se trata de un ataque aislado, pues la actual violencia en Chiapas abarca a otros territorios que sobreviven bajo la amenaza del crimen organizado que controla las vidas de comunidades y pueblos. El diafragma del Tzeltal zapatista Gilberto López Santis quedó perforado, el intestino grueso con 3 orificios, herido el estómago y el bazo durante los ataques a su comunidad. Los responsables, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAU, que tiene años de agredir a las comunidades zapatistas con la complicidad de los gobiernos en turno. El Congreso Nacional Indígena, CNI, informó que al menos hasta el 24 de mayo, los ataques armados en Moisés Gandhi continuaron con completa impunidad e indiferencia de los malos gobiernos. Es por ello que estamos exigiendo el día de hoy el cese a los ataques contra las comunidades autónomas y el desmantelamiento de los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra en contra de las comunidades zapatistas. Durante 29 años, los zapatistas han demostrado una y otra vez su voluntad de organización pacífica, local y global, su trabajo colectivo y su empeño en revertir la violencia en su contra. ¿A quién le conviene que no paren los ataques en contra de ellos? Desde la aparición pública del EZLN en enero de 1994, el gobierno mexicano, en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, han promovido, organizado, financiado y alentado a distintos grupos paramilitares para que ataquen a la población civil zapatista. En este contexto, la comunidad de Moisés Gandhi, ubicada en el crucero Cuxulhá, municipio autónomo de Lucio Cabañas, ha sufrido recientemente varios ataques por parte del grupo paramilitar ORCAU. El pasado 22 de agosto, la ORCAU atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arco Iris, ubicado en el crucero de Cuxulhá. El pasado 8 de noviembre, la ORCAU secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi, a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimentos hasta el día 11 de noviembre en que fue liberado. El lunes 18 de enero de 2021, la ORCAU disparó contra la comunidad de Moisés Gandhi. El ataque comenzó a las 3:30 de la tarde y hasta las 6 hubo disparos en contra de las casas de la comunidad. 170 disparos de calibres grandes y 80 de calibres chicos. El miércoles 20 de enero de 2021, a las 4 de la tarde, nuevo ataque armado contra la comunidad con calibres grandes y chicos.